de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. Los chicos y chicas que nunca se acercaron a una orquesta, que se acerquen, que vayan a ver por primera vez, que prueben, que vayan, van a aprender a tocar un instrumento. ¿Qué dirías a otras chicas y chicos que nunca se acercaron a una orquesta? Que se acerquen, que vengan, que prueben, que intenten con algún instrumento que a ellos les gusta. Mi mensaje a chicos y chicas que nunca le agarraron la mano a un instrumento es que se acerquen, porque es bastante copada la idea de estar en una orquesta de música, ya sea una orquesta de música tropical, una orquesta académica o cualquier tipo de orquesta. Les diría que intenten aprender algo nuevo, que solo estando ahí vas a saber lo lindo que es estar en una orquesta. Hace bien psicológicamente, ayuda en el aprendizaje y es muy divertido. Haces amigos, la pasas bien con ellos, haces viajes. En lo mejor de los casos te vas a lugares turísticos. Es muy buena la idea de acercarse a una orquesta. Eso sería. Les diría que se acerquen y que es una buena experiencia bonita para poder hacer algo nuevo. Les explicaría que es muy lindo compartir, tener buenos compañeros y aprender canciones y ritmos nuevos. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.